Estoy en la Plaza San Martín. Ya encontré con qué voy a hacer nota. Por fin. Bueno, he rabiado mucho para conectarme con la radio. Sí, la verdad que Porque hay mucha gente, sí, no, ni mucha no, gente. no, no Entonces, entraba ni siquiera la mucha llamada. gente también. Claro. Bueno, para arrancar, buen día, hola Guido Peña de la Corriente Clasista Combativa. Bueno, gran movilización, ustedes partieron desde tribunales y vinieron hasta acá. Sí, porque entendemos cómo se está haciendo nacionalmente que hay que pararnos a plantear que hay una justicia que hoy por hoy está totalmente politizada. En la Argentina no está habiendo división de poderes. Vamos en la Argentina donde hay un gobierno, y en esto en el Ejecutivo, encarnado en el Ejecutivo, que viene gobernando a través de decreto. Hemos adquirido una nueva deuda externa por decreto. Se han tomado cambios en las legislaciones laborales a través de decretos, económicos a través de decretos. Entonces entendemos que era estar en la calle. Hoy creemos que hay que estar en la calle ante el ajuste gravísimo que está padeciendo el pueblo. No podíamos no estar acá. Y la proscripción de Cristina con este ajuste, si este ajuste no pasa, sí. No, Si no hay si no represión. hay represión, básicamente. Claro. Así que, bueno, estamos acá planteando que hay que seguir profundizando la unidad. No vienen por Cristina, vienen por todos los que venimos luchando y peleando hace muchísimos años por más derechos, por vivir dignamente. Y bueno, y tenemos un gobierno que se asemeja a los peores momentos de la Argentina, que es el fascismo. Perfecto, muchísimas gracias, Guido. Muy Gracias a amable. vos, gracias. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Se escuchó perfecto? Hola, hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Hola, ahora sí. Sí, te escuchamos. Te escuchamos claramente, compañero. ¿Vos? Ah, bueno, menos mal. Bien, bien. Sigo rabiando con la comunicación. Me he dado cuenta. Sí. Pero se No sé escuchó si todavía claro. estamos Perfecto. bien. Estamos, estamos. Bien. Hay otra integrante de las organizaciones sociales que estuvo marchando, la agarré desprevenida. Hola, Vanina, buen día, del Hola, Movimiento el Evita. Movimiento Evita, ¿cómo va? Acá estamos, en una jornada de lucha, la verdad, bastante importante. Buenos Aires, importante en Mendoza, haciendo presencia. Sabemos la gravedad de los hechos, así que bueno, acá estamos. Bueno, desde el de trabajadores de la economía. No voy a hacer ninguna reflexión, preferiría que nos digas vos cómo está la situación en el campo popular, en tanto su economía, ¿no? Y su trabajo. Sí, no, a nosotros nos afecta gravemente toda la situación económica de que asumió este tipo. La verdad es que somos más la economía popular, vemos cada vez más a la gente en la calle tratando de rebuscársela, teniendo, como siempre, ninguna clase de derecho y obviamente haciendo recortes totales. A nosotros nos pasa acá, incluso en Mendoza, hoy nos está pasando que el gobierno de Mendoza está otorgando lo que es la mercadería y además poniéndonos algunas limitaciones en el tema de, por ejemplo, ahora un padrón para ver quiénes son los compañeros que reciben, midiendo las cantidades si son necesarias o no para el hogar de cada uno. Así que bueno, acá estamos haciendo presencia y también visibilizando organizaciones sociales. Claro, o sea que en tiempo de crisis, en vez de haber un gobierno que piense en abarcar más posibilidades de acobijar al pueblo, está haciendo todo lo contrario, es más ajuste. Sí, tal cual, más ajuste. La misma política que está teniendo el amigo Cornejo. Vamos por el mismo lado. Más tarde que nunca, pero nos iba a tocar. Y bueno, muchísimas gracias, Juan. Dale. Hola, hola, Hola, hola. hola. ¿Sigue la conexión? Sí, Sí, sigue, ay, sigue. menos mal. Escuchamos, escuchamos, perfecto. Bueno, sigue habiendo, la movilización sigue siendo grande en la Plaza San Martín. Me atrevo, están las cuatro caras de la plaza ocupadas por trabajadores y trabajadoras. La verdad que es muchísima la gente, muy mucha la gente. Estoy buscando Malvina. Ah, hola, sin lente no te reconocí. ¿Seguimos conectados? Sí, seguimos escuchándote. Hola, hola, hola. Hola, sí, estamos escuchándote. Ahí está. me va a dar un infarto. No, estamos. Bueno, estamos. Estoy con Malvina, que es integrante de la Federación Nacional Campesina, y de APEPRO, que es la Asociación de Pequeños Productores de la Zona Cuyo. Uh-huh. Bueno, también vinieron a marchar ustedes en tanto lo que está ocurriendo con Cristina Fernández de Kirchner. También entendemos que es como en general se viene diciendo, digamos, es lamentable y atenta con la democracia, la proscripción, pero también entendemos y nos sumamos en realidad por todas las problemáticas que vienen habiendo, la situación de los jubilados, la situación de la producción que viene estando en alerta, que sabemos que la proscripción, digamos, atenta con la democracia en general. Cristina le puede pasar a cualquier referente, a cualquier sindicato, entonces por eso nos sumamos a partir de eso, pero también planteando mucho y fuerte también todas las problemáticas y la situación crítica por la que venimos atravesando. Desde la producción ha sido, te digo, desde este gobierno nacional, todas las instituciones que estuvieran relacionadas con la agricultura, Instituto de Agricultura, acá en Mendoza se cerró el IDR, más allá que el gobernador después diga que no, se cerró. O sea, hay una situación bastante... ¿El IDR, contanos qué es? El IDR, el Instituto de Desarrollo Rural, que específicamente hacía un relevamiento de cómo era la situación de los productores, una estadística, digamos, que venía planteando cuántos productores había. Que era uno más allá de la situación, más allá de que era uno que mostraba en general en Mendoza cómo era el panorama. Ese instituto se cerró, para nosotros, digamos, se cerró. Entonces, digamos, todas las emergencias que vienen habiendo, para nosotros también es una suma, y que vemos en general, digamos, golpeando a todos los sectores populares, a los productores, a los campesinos, y en esto se suma lo de Cristina, que para nosotros también, más allá que podemos o no tener acuerdo, pero entendemos que si a ella le afecta, digo, que nos queda el resto de los compañeros que venimos peleándola en la calle y que vamos a seguir. Entonces, eso también nos sumamos hoy a esta jornada que entendemos que es sumamente importante y que necesitamos estar todos en la calle. Y yo esto te sumo, digamos, la info más. Ayer Patricia Bullrich y Gerardo Javier Milei, sí, lanzaron una nueva, lo más parecido al FBI, sí. ¿Qué ganas de copiar algo que no, sí, sé? Efectivamente, para nosotros, para los sectores populares, para los productores, no hay presupuesto, pero para estas cosas sí hay presupuesto. Sí, ¿no? Entonces nosotros no hay ajuste, el tema es para que los movimientos que se vienen movilizando, hay presupuesto para este sector de esta policía que viene planteando, pero que no es para defendernos, sino es para reprimirnos, y le da más herramientas a nosotros, entonces le da más herramientas a ellos, que nosotros que queremos movilizar, que estamos en la calle para seguir produciendo, porque lo que queremos seguir es seguir trabajando y seguir produciendo, no podemos. Entonces genera todo ese enfrentamiento que yo llamo, digamos, mucho las reflexiones de estos sectores, que no es que están ganando bien, pero que nos estamos enfrentando entre nosotros mismos, entonces no es bueno. Pero bueno, me parece que eso es la idea de que nosotros, por lo menos el sector productivo, nos sumamos hoy porque necesitamos, queremos seguir trabajando y que necesitamos un presupuesto, que hoy no está. Entonces, bueno, esa política que viene llevando el gobierno de Milei, efectivamente, era contra la casta, era con un gran... Que muchos lo venimos, que venimos en ese proceso, muchos compañeros venimos y mucha gente viene entendiendo que efectivamente la casta no era la casta como ellos decían, sino que la gran mayoría del pueblo. Muchísimas gracias, Malvina. De nada, hasta luego. Bueno, hola. Hola. ¿Se escuchó muy bien? Sí, bueno, joya. Sigue, hay muchas organizaciones sociales. Y las cuatro caras de la plaza están repletas. La CGT ha venido, la Unión como decía, la Unión de Pequeños Productores. Estoy tratando de ver la UST, Campesina y Territorial. Estoy viendo las banderas, ¿no? Bueno, y distintos sectores dentro de la CGT que ha venido, de la CTA, de las dos CTA, el SUTE, ATE. Bueno, esos dos sindicatos son los dos sindicatos estatales más grandes que hay en nuestra provincia. Y por supuesto encabezado por los jubilados. La ronda está encabezada por los jubilados. Un amplio sector también de estudiantes universitarios se han acercado en apoyo de lo que está pasando. Trabajadores de la salud, en tanto los enfermeros, enfermeras. Bueno, muy grande la movilización, muy como bueno, lo que perdimos al compañero. Espero que siga, que esto. Hola. Hola, sí, ahí sí. Fuiste y volviste. Bueno, cualquier cosa. Ahí está, eso era el reporte. Bueno, cualquier cosa. Voy a tomar un par de audios para ver si podemos conseguir. Eso te quería decir. Voy a ver si tomo un par de audios con gente por ahí más a nivel ejecutivo o dirigencial que podríamos llegar a usar. Pero me parece que hace rato que no estábamos escuchando las bases y por eso hoy hablamos más que nada con gente de a pie.